Muy buenas noches. Damos inicio a esta edición de jueves de Cátedra Abierta. Hoy nuestra clase pública, un clásico ya de todos los jueves, así que está con nosotros mi compañero Javier Acuña. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Compañerita de clase preferida. Preparada, vine con la virome, el cuaderno, no sí. Lo veo con los útiles. No, porque en realidad hoy estoy tratando de poner en práctica una nueva técnica de estudio. ¿Cómo es? Retener. Ah, sí, bueno. Retener. Pensé que iba a grabar, ya me lo veía. No, retener. Porque alguien me explicó que uno lo que primero retiene es lo que no se olvida. Entonces, que por ahí cuando uno tiene algún método de registro, que uh-huh. puede ser el manual o aún el grabador, sí. descansa en ese apoyo, claro, ¿no? Y entonces pierde la capacidad de retención, uh-huh. ¿no? No presta atención. No lo sé. Yo, ya lo digo, como soy bastante queso en todos los tipos de métodos de estudio, ahora estoy poniendo en práctica este. Es como un autodesafío. Claro, una especie de, como el que no para de hacer dieta y no sí. hay ninguna que le funcione. Uh-huh. Bueno, en el caso mío vendría a ser este. Estoy probando, ahora sería el método Escardale, pongámosle. Bueno, ¿no? Voy a ver lo que retengo y a partir de allí, ver si aprendo algo o no. Bueno, va a tener que prestar muchísima atención. Hoy está con nosotros el doctor Carlos Capitán Funes, el jefe de patología mamaria del Servicio de Cáncer de Mamas que brinda el Hospital Centenario de la Facultad de Ciencias Médicas. Profesor, buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Pero me parece perfecto, yo estoy aprendiendo. Vos sabés que uno en la vida enseña y aprende. Sí. Yo estoy aprendiendo las técnicas que me estás difundiendo, sobre todo las técnicas de procesamiento de la memoria. Procesamiento de datos. ¿No? Procesamiento de datos. Sí. Ojo, de todas maneras no se fíe demasiado de lo que yo digo, ¿eh? Porque a mí me lo dijo uno al que yo no le confiaría si no fuese porque es mi amigo. Claro. Pero bueno, no importa. De todas maneras, vamos a poner en práctica la memorización. El método de la retención. Sí, bueno, sí. Le cuento quiénes hacemos este programa. En producción, Valeria Millar y Victoria Schmuck-Tonda. En locución, Perry Mason y Kitty Cabruja. En coordinación general, Andrea Calamari. En conducción, hoy está Javier Acuña. Mi nombre es Lucía Fernández Cívico. Y operando controles, Federico Aicardi. Si quieren comunicarse con Cátedra Abierta, pueden hacerlo al 447-2395, 447-2396. Y si no, también por mail a Cátedra Abierta. catedraabiertaunr@hotmail.com y catedraabiertaunr@gmail.com. Ahora sí, lo presentamos al profesor. Nos contaba de qué cátedra es docente en la universidad. De la cátedra de ginecología, uh-huh. que el titular, yo estoy junto con él, el profesor Tosini, y yo me dedico fundamentalmente, preferentemente, a posgrado y al trabajo con los alumnos de carrera. Uh-huh. Pero también tomo exámenes y dicto en el pregrado. Uh-huh. En la universidad, la Facultad de Medicina, desde hace unos años, tiene una nueva currícula y una nueva modalidad de enseñanza, en la cual las clases, este tipo de clases magistrales, prácticamente habían desaparecido. Uh-huh. Pero evidentemente uno a veces aprende de lo que no hizo anteriormente, se están volviendo a solicitar, a pedir que se haga una exposición y una especie de debate entre el alumno que quiere fijar el conocimiento, que quiere aprender, uh-huh. y el profesor que intenta darle lo más central. Y la otra forma son las tutorías. En la medicina se están usando mucho el trabajo con los tutores. Los jefes de trabajo práctico tienen sus alumnos y ellos cumplen la función de tutores, que, yo creo que debería ser ahora más participativa, pero de todas maneras es una modalidad nueva que se está empezando a usar en todo el mundo y en las universidades, en la Facultad de Medicina de la Argentina también se están cambiando las currículas. Esta noche vamos a hablar sobre la mujer y el cáncer. Bien, ya estoy tomando nota. Sí, vaya tomando nota, sobre todo porque usted es mujer. De todas maneras, cuando pensamos en la mujer y el cáncer al que está expuesto la mujer, ¿es un cáncer distinto al que está expuesto el hombre? No. ¿No? No. ¿Ah? El cáncer es una enfermedad tan vieja como la prehistoria. Uh-huh. Los primeros antecedentes antropológicos están en el Antiguo Egipto, 1500 años antes de Cristo, en el papiro de Yewen. Ahí ya se habla de el cáncer, enfermedades de la mama que debieron ser tratadas con una fulguración, dice. De todas maneras, a través de la historia ha habido y han aparecido distintos tipos de cáncer que el hombre no identificaba. Claro. Sabía que tenía algo que no era propio de él. Sabía que tenía una enfermedad que lo terminaba matando. Uh-huh. Y los médicos iban estudiando y realmente no se conocía. El cáncer, hasta hace unos 100 años, digamos así, o quizá un poco menos, era una enfermedad misteriosa. Una enfermedad misteriosa, atemorizante, uh-huh. Una enfermedad que producía pánico y que era simultáneamente un aviso de muerte cercana. Hoy eso no ocurre. Lo sigue generando temor. ¿Sí? cuando uno escucha la palabra cáncer. De todas maneras, hay instancias donde es más tratable, si se lo toma a tiempo, es así, ¿no? Nosotros decimos siempre, en cáncer el tiempo es vida. Uh-huh. ¿Y qué quiere decir? Que el diagnóstico precoz del cáncer puede permitir la curación, en algunos casos, y en otros casos una solución inmediata y por mucho tiempo del problema. En cambio, cuando ya encontramos la enfermedad avanzada, tenemos menos posibilidades. Siempre hay posibilidades. Uh-huh. Profe, entonces lo más importante es la prevención. Exactamente. Dentro de los conceptos modernos que existen en la formación de los médicos que son de atención primaria, uno de lo básico es que deben conocer lo que es la promoción de la salud, es decir, dictar las medidas necesarias para que el individuo esté más sano, por ejemplo, combatir el cigarrillo, la dieta, etcétera, es la promoción de la salud, uh-huh. La prevención, que es decir, tomar las medidas necesarias para poder prevenir la enfermedad o detectarla en forma precoz, eso se llama prevención secundaria. Luego, en la tercera fase, la que conocen ustedes, que es el rol del médico común, que es la curación, intentar curar la enfermedad. Y último, es la rehabilitación del enfermo que ha sido curado. Me preguntaba si lo misterioso del cáncer tiene que ver con que el cáncer lo genera uno mismo se genera el cáncer y por eso es difícil de atacar. La pregunta es buena. Hace unos años atrás, decir cáncer era hacer un diagnóstico de un tumor, es decir, de una masa celular, a veces palpable, a veces no, que se localizaba en cualquier parte del organismo, que iba creciendo en forma desordenada, brusca, invadiendo los tejidos cercanos y después pasaba a la circulación y navegando por la sangre, colonizaba en otros órganos que se llama metástasis y terminaba con el enfermo. Eso era lo que se conocía y el diagnóstico se hacía a través de la clínica, del tumor que aparecía y de los mecanismos de conocimiento de la histología, es decir, de la estructura de los tejidos en los cuales uno veía las anormalidades que produce el cáncer, las monstruosidades de la célula, lo terrible que es ese tejido, que es totalmente anormal. Uh-huh. Es un tejido distinto al tejido que debía haber sido. Uh-huh. Y ahí es donde uno empezó a razonar. Pero esto se originó de una célula que estaba en el organismo. Es decir, el clon estaba en el organismo. Es decir, el cáncer se origina en las células de uno mismo. ¿Qué pasó para que ocurriera eso? Y el misterio se ha comenzado a develar cuando descubrimos que la causa de esto es la falla de, entre comillas, como dice la presidenta, ¿viste? Cuando sí, dice entre comillas, con los dedos, la falta de un mecanismo regulador del crecimiento celular, un mecanismo regulador de la química de la célula y un mecanismo regulador de la producción de la proteína. ¿Y por qué falla ese mecanismo regulador? Porque ese mecanismo regulador está en el núcleo de la célula, que es lo que hoy se llama el genoma, donde están los genes. Los genes constituyen como si fueran esta cabina que tenemos nosotros, de donde se conduce y se maneja todo el mecanismo de la célula y por ende de los tejidos y por ende del organismo. Si fallan los genes, falla todo. Se pierde el control, la célula empieza a crecer en forma totalmente exagerada, no respeta código, no respeta norma, parece un poco la República, ¿no? Sí. Es decir, la anarquía de las células. Bueno, la anarquía, lo dijiste perfecto, muy buena alumna, ¿eh? Muy buena alumna, la anarquía de las células. Esto significa que ya sabemos que es el cáncer. El cáncer es una alteración del genoma humano. El genoma humano, que ya ha sido develado, es el ADN que tiene el núcleo y que se reúne en parte formando los genes, que son a su vez lo que forman las proteínas y las enzimas, que son a su vez lo que forman los tejidos. Si está alterado el mecanismo de producción de las proteínas y de las enzimas, y salen proteínas degeneradas, entre comillas, proteínas mal formadas, se van a formar malos tejidos y va a haber mala respuesta y los mecanismos de control no van a funcionar. Y en un momento dado, estos tejidos se van a liberar de todo control orgánico y van a crecer anárquicamente y van a seguir lo que conocimos nosotros como la cadena o la cascada del desarrollo oncológico. ¿Pero esta deformación se logra, o sea, se genera a partir de qué causas? ¿Puede ser de nacimiento? ¿Puede uno estar predispuesto? Porque si, por ejemplo, mi tía tuvo cáncer, ¿yo puedo tener? Muy buena pregunta. En un tipo específico de cáncer, que después, si tenemos tiempo, vamos a hablar, que es el cáncer de mama, entre un 5 a un 10% se hereda un gen fallado. Ese gen fallado es el que va a hacer que esa enferma tenga altísimas posibilidades de tener un cáncer que va a ser hereditario. Es un 5% del total de los cánceres. Ahora, en este momento, en Estados Unidos y en Europa, se están estudiando el gen que produce esto, que se llama el BRAC1 y el BRAC2, y cuando se lo descubre, ahí sí que nos encontramos ante un problema, porque hacemos con la paciente que tiene ese gen fallado y alta probabilidad del cáncer. ¿No se puede sacar? Esa es una discusión. Los Estados Unidos, hay grupos que ya le sacan la mama en forma preventiva o empiezan a hacer un tratamiento para que no avance el cáncer. Claro. Les cuento algo. En la Facultad de Ciencias Médicas y de Bioquímica, con el Grupo de Investigación de Bioquímica, estamos tratando de poner a prueba un método para poder detectar el BRAC1 y el BRAC2 acá en Rosario. En la Argentina no se hace. Así que importantísimo. Y sí, estamos muy contentos con el profesor Di Paolo de bioquímica y estamos ya trabajando para poner a punto el método. Pero ustedes no me están dejando avanzar, perdón. No, yo a lo mejor complico el tema, no sé si les resulta claro la concepción. Sí. Lo que me preguntaba también es, porque usted hablaba de la detección, de la promoción de la salud, de la prevención y de la detección precoz. Digo, sin que uno se vuelva medio paranoico, ¿no?, en cuanto a su estado de salud, porque probablemente eso genere otros trastornos psicológicos de salud, ¿no? Hay una nueva ciencia que se llama la psiconeuroinmunoendocrinología. Bien, digo, es cada cuánto y qué tipo de chequeos médicos, clínicos, se tiene que hacer uno para prevenir, a título preventivo. Bueno, de vos no voy a hablar porque sos el género distinto. Voy a hablar de qué debe hacer la mujer. La mujer, en ajá, este caso, bien. Decía Dante Alighieri, en el mezzo del camino de nuestra vida, en el medio del camino de nuestra vida, me perdí en una selva oscura. Ese es el comienzo del Dante, el infierno. Y la mujer también va a recorrer un camino en la vida. Y en ese camino en la vida se va a encontrar con distintas acechanzas, que son las enfermedades. Uh-huh. Y algunas de las cuales son las enfermedades que van a ser más frecuentes en la mujer. Y eso es lo que vamos a repasar y lo que vamos a ver, cuáles son las enfermedades cancerosas, oncológicas, más frecuentes en la mujer. Uh-huh. Después de esta... Sí. Mi querido alumno. ¿Cómo no? No lo interrumpo. Yo les voy a preguntar a ustedes, después, ¿cuáles para ustedes son los cánceres más frecuentes en la mujer? Así yo les puedo contestar. Perfecto. Después de esta pequeña introducción, vamos a refrescar lo que son las clases públicas en Cátedra Abierta. Y luego sí, comenzamos formalmente la clase con el doctor. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes. Los regulares, los libres y los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces usa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes... Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de Cátedra Abierta, todos los jueves en Cátedra Abierta, clase pública. El testigo narra lo que percibió antes y el escribano narra lo que percibe en el acto de la narración. Traemos un saber sabio esta noche, ¿no es cierto? Es el libro de Herbert Marcuse, El hombre unidimensional. Que las sociedades se han transformado unidimensional, es decir, de una sola dimensión. ¿A dónde está la cuestión? En que el capitalismo ha sabido optar, ha sabido integrar, digamos, en su seno, aquellos sectores de la sociedad que antes lo cuestionaban. Roto ese circuito canónico de comunicación, uno enuncia desde un lugar cultural un discurso que es una dimensión espacio-temporal de sentido, aquí, ahora, en un contexto, y va a ser recibido por un enunciatario que puede entender o no lo que están diciendo porque entiende desde un lugar. Entonces, arranquemos con la idea de género periodístico. ¿Alguno de ustedes dos sabe qué es un género periodístico? No. No, esa no me la estudié. Uno siempre está esperando la pregunta del estudiante. Si el estudiante no hace la pregunta, uno tiene poco para decir. Poco para decir. Todos los jueves, en Cátedra Abierta, clase pública. Y seguimos con la clase pública del día de hoy. Estamos junto al doctor Carlos Capitán Funes. Él es jefe de patología mamaria del Servicio de Cáncer de Mamas que brinda el Hospital Centenario y además es docente de la Cátedra de Ginecología de la Facultad de Ciencias Médicas. Yo ya tengo acá el resumen. Estuve tomando nota. Javier no, porque está utilizando la técnica de... De la retención mental. De la retención mental. Pero ustedes recuerdan que antes de... dar esta clase, yo les di un pequeño apunte sobre cómo no íbamos a enfocar algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué ideas tienen ustedes sobre cuáles son los cánceres que más frecuente pueden afectar a una mujer? Vos siempre, como tenés problemas de género, te pones en contra, pero vos sí. Bueno, el cáncer de mama, el de... Bueno, primero... Te felicito porque es el más frecuente. Muy bien. Muy bien. Ese sería el primero. El segundo... ¿Puede ser el de útero? ¿O algo de eso? Bueno, ese, pero más atrás. Otro. ¿Qué otro cáncer afecta a la mujer y la mata? Es como también mata al hombre. Ese mata al hombre también. ¿Pulmón? Sí, señor. Ah. Muy buen. Segundo en pulmón. Yo leí. Así que, porque la mujer también fuma y cada vez fuma más. Y cada vez aumenta la incidencia del cáncer de pulmón. Así que entonces, primero el cáncer de mama, segundo el cáncer de pulmón. ¿Y el tercero? ¿De piel? El de piel es el más frecuente de todos. Ajá. Porque, pero no se toma, no se considera, porque es prácticamente muy especializado. Hay dos tipos que de cáncer, uno el vaso celular, el otro espinocelular y el melanoma, pero eso los dermatólogos no lo incluyen en la estadística de lo de general. Los, a pesar de que si en realidad lo consideramos todo, sería el más frecuente, porque o sea, hay pequeños cánceres que son muy superficiales y se curan rápidamente, sobre todo los que se producen por acción de los rayos solares. Pero estamos hablando de los digamos de los glandulares, porque cáncer es glandular, es epitelial, distinto de otros tumores, que por ejemplo el de los huesos, que no se llama cáncer, se llaman sarcoma, porque es otro tejido, pero no los quiero confundir. Y estaba pensando en la osteoporosis. Ah, no, pero eso no tiene nada que no ver. No tiene nada que ver La osteoporosis tiene que ver con los huesos. Es una descalcificación, desmineralización del hueso que ocurre generalmente en el climaterio y en la menopausia. Pero no deviene en cáncer no, o no nunca, tiene relación. No, nada que ver. Ah, bien. Bueno, entonces habíamos dicho que el primero... De mama. El segundo. De pulmón. El tercero. ¿El cuello de útero? No. ¿Útero? Ah, no, nos estaba faltando el tercero. Sí. La medalla de bronce vendría a ser. Ay, no se me ocurre. Hay que estudiar, chicos, Hay que estudiar. Y... No, esa parte no la leí. Cáncer. Bueno, ¿se los digo? ¿De hígado? No, si estuviera el profesor Tano acá, los mata, ¿no? No, liquida Tano, no. Un cero hoy, nosotros. Sí. ¿Cuál era? El colorrectal. Ay, lo tenía acá. Lo tenía acá en la hoja. Y bueno, se ve que le dio vergüenza decirlo. Sí, me que dio vergüenza. A mí me parece que le dio vergüenza decirlo. Bueno, el cuarto. ¿Útero no? Sí, sí. Ahí está. Bueno, pero un momento. Sí. Hay dos tipos de cáncer de útero. Uno, que es el más común y sobre todo que tiene que ver con las poblaciones socioeconómicas muy abandonadas, muy promiscuas, muy, digamos, alejadas de la protección del Estado y de la protección de ellos mismos, que es el cáncer de cuello uterino, el cáncer de cérvix, que, como vos me preguntabas, ¿cuál es la causa que alteró el genoma? Ahí lo sabemos, ya sí lo sabemos, es un virus, que se llama el virus del papiloma humano. Ah. Y ese es el más frecuente en las mujeres jóvenes. Así que las mujeres jóvenes que tienen la transmisión sexual del virus del papiloma humano están en alto riesgo de hacer un cáncer de cuello uterino. Claro, ahí está. Y el otro cáncer uterino, del útero, es un cáncer que se origina en el endometrio. El endometrio es la cavidad interna donde en un momento determinado se va a implantar el producto de la gestación y se va a desarrollar el embrión y el feto. Y ahí se va a formar la placenta. Ese tejido que todos los meses se prepara para recibir a ese óvulo fecundado y fracasa. Y, como decía Juan B. Justo, llora el fracaso con la menstruación. Sí. En ese tejido es donde se va a producir el cáncer de endometrio, que sería el que toda la gente conoce como cáncer uterino, que se ve a una edad distinta, después de los 50 años. Ajá. Y el sexto, digamos así, en este ranking, sería el cáncer de ovario. El cáncer de ovario, muy traicionero, porque hay distintos tipos de cáncer de ovario, hay distintas formas y algunos aparecen en mujeres muy jóvenes, en niñas incluso, algunos no llegan a ser cáncer, son tumores benignos, otras en la edad mediana de la vida y otras en la edad ya pasando la menopausia. Acá tenemos una pregunta de otro oyente, como nosotros dos que somos oyentes en este caso, que preguntan, dicen que recientemente salió una vacuna para el papiloma. Sí, así es. Ah, sí. Es verdad, pero yo he escuchado que en realidad esa vacuna ataca una sola de las causas. Sí, la pregunta es si es bueno ponérsela. Cáncer, ajá. Sí, a ver. Bien, en primer lugar, la vacuna sirve, pero tiene su indicación precisa. Pero vamos a decir, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Habíamos dicho que el cáncer de cuello de útero es una enfermedad que se produce a partir de las mujeres que inician las relaciones sexuales. Uh-huh. Antiguamente, como cuando se nominaban los factores de riesgo, se decía las mujeres que tienen muchos hijos, que tienen mucha promiscuidad sexual, que tienen muchas parejas, son las que tienen cáncer de cuello de útero. Las mujeres que no tienen hijos, que no tienen relaciones sexuales, que son vírgenes, no tienen cáncer de cuello de útero. Para algunos moralistas o esos que hacían interpretaciones, digamos, que tenían que ver metafísica, decían, ve, estas están castigadas por Dios, claro. Y estas no. Las monjas no se tenían. Se portaron bien. Algunas. Las monjas no tenían. Entonces, en cambio, las mujeres de la vida, esas tenían gran cantidad. ¿Pero por qué? Porque se infectaban desde muy jovencita con este virus que se llama virus del papiloma humano, del cual hay 100 formas, 100 subtipos, 100 subtipos. Uh-huh. Y no todos actúan a nivel genital. Hay algunos incluso que actúan a nivel de la laringe y dan pólipos y pólipos cancerosos en la laringe. Uh-huh. Pero lo que se fue viendo es que de estos 100 tipos hay algunos que son muy peligrosos porque pueden producir la transformación de ese genoma celular del cuello y los va a transformar en un cáncer de cuello de útero. Y esos son el tipo que se conoce como, o subtipo 16, 18, el 31, el 33, el 45 y hay algunos otros. Esos se llaman HPV o virus oncogénico porque van a generar un cáncer. En cambio hay otros, también HPV, que producen lesiones benignas, que de antiguo se conocían. Por ejemplo, los gauchos, los criollos conocían que le aparecían el prepucio del pene unas verrugas de lo más desagradable, que le llamaban las crestas de gallo, y le aparecían también en el escroto, y a veces se hacen enormes, se hacen como unos coliflores. Y sí, en la mujer también. Qué fe. Le ocupa la vulva, le ocupa el ano, le impide defecar. Sí. Esos condilomas acuminados son tumores benignos, producidos también por HPV, pero no los oncogénicos. Estos producen tumores. Uh-huh. Esos tienen otro número, son el 6 y el 11, y algún otro tipo de HPV. Así que ustedes dense cuenta que de esos 100 que hay, solamente algunos son oncogénicos y producen en la mujer una enfermedad que se llama el SIL, que es lesión intraepitelial escamosa, al revés en inglés. Ustedes vieron que usamos todo en inglés. Acá ya no usamos más términos de la hermosa lengua que tenemos, que el castellano y el español, ya no se usan más. Ustedes, sobre todo la juventud, los alumnos, usan todos la términos, juventud, bueno, todos términos americanizados. Ok, teacher. El que es más joven. Bueno, pero para terminar, entonces, ¿qué se descubrió? Se descubrió la vacuna para el virus del HPV 16-18. Esa es una, y otra, que hay dos vacunas que también abarca al 6 y al 11. Uh-huh. Una, le voy a dar el nombre comercial porque es la única que hay, que se llama Gardasil. Pero ¿cuándo tiene que aplicar la vacuna? Tiene que aplicar cuando son muy jóvenes, cuando no han tenido relaciones sexuales, porque al tener relaciones sexuales ustedes ya no saben si ya entró el virus, claro, lo cual claro, no serviría para nada. O una mujer más grande, supónganse que hasta los 25 años y es virgen, ¿le parece que puede ser este alumno? Ah, no sé yo, no, usted, meto, las acciones privadas quedan solo... Usted estudia derecho también, ¿no? Bueno, sí, vino una vez de derecho y me dijo... Reservó las acciones privadas de los hombres, claro, quedan reservadas, claro, a Dios, sí, y al presidente Cobo. Claro. Sí, sí, sí. Eso lo dice la Constitución claramente. Bueno, entonces les quiero decir que en el caso de la mujer que va a iniciar su vida sexual y quiere tener una protección, precisamente la vacuna la va a ayudar, pero sobre todo a las mujeres jóvenes. Es cara, no se puede hacer, debería hacerse cargo el Estado y vacunar a todas estas criaturas que están en las villas, sometidas a la pobreza, a los factores de riesgo de la violencia, de las esos tendrían que ser vacunados, pero no hay ningún programa ni va a existir. Una vez que pretendimos presentar un programa de vacunación de este tipo en el Consejo, no nos matan porque van presos ellos. Preferirle darle pan, claro, y darles de comer y no andar pensando en este tipo. Pero las clases más altas usan estas vacunas. Mm-hmm. Porque también, en la clase más alta, también hay algunas chicas que son bastante, tienen sus libertades. Sí, ya tiene que ver con... No, y además ustedes, imagínense, una alumna tan buena como vos. Sí. Tan educada. Estudiosa. Que tenga un marido como él, que sea un bandido sin vergüenza, que ande con una, con otra, con qué otra, feo, con otra, con otra, vos sos una paciente de riesgo, porque él te va a contagiar. Claro. ¿Se dan cuenta cómo es el mecanismo de esta enfermedad, que es la previa, digamos así, a que se produzca el cáncer? ¿Cómo se hace para pesquisar esto? Con el Papa Nicolau, con el famoso Papa Nicolau. Uh-huh. Que en términos técnicos se llama citología exfoliativa oncológica, es decir, las células que caen del cuello y que el ginecólogo las recoge en un pequeño examen, uh-huh, las coloca en un vidrio, las manda al patólogo, que el patólogo las tiñe, las mira y ahí ve si las células están alteradas, si ya entró el HPV. Es el virus del papiloma humano. Y ahí el patólogo dice, esto es positivo para HPV o para SIL, y le informa al médico que tiene que actuar sobre su paciente. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y con el Papa Nicolau solo se descubre usa también la colposcopía, que es un método que en el cual se mira con un gran aumento algunas lesiones que el HPV le da una característica especial. Bueno, pero fíjense, empezamos, ustedes me trajeron acá al cuarto cáncer en lugar de doblar del primero, que es el cáncer de mama. Uh-huh. Que es el cáncer de mama. No, no sé cómo estamos con el tiempo. Cortamos un ratito para hacer, tenemos como todos los días una entrevista en vivo, así que interrumpimos por un ratito la clase. Y después nos detenemos en el principal problema. Cáncer de mama. Exactamente, cáncer de mama. Le presto mis resúmenes acá leer. Sí, porque si no yo temo olvidarme. Muy bien, bueno. Acá a ver, llega otra pregunta de otro oyente. Dice, si siempre que tienen condiloma el virus es benigno y si se puede presentar más de una cepa a la vez. Ah. ¿Condiloma? Sí, condiloma, recién lo dije yo, condilomas acuminados son los que aparecen en el varón, en las crestas de gallo. Condilomas son lesiones blancas o a veces en forma de verruga que generalmente son benignas, son producidos por el virus 6 y 11 y algunos otros virus. Pueden coexistir varios virus, generalmente no son oncogénicos, por los cual el pronóstico es más benigno, pero debe ser tratado. Está. ¿Y se puede presentar más de una cepa a la vez? Sí, por eso te estoy diciendo, la 6, la 11 y algunas otras cepas de no tanta importancia se pueden asociar. Muy bien, respondida la pregunta entonces.